época por la autopista rodaba. Eran dos los ocupantes, iban con rumbo a Tijuana. Llevaban un cargamento de polvo y de hierba mala. Para no despertar sospechas, por casetas no pasaban. Mejor se van por las brechas, que siempre están bien raspadas. Los del ejido cosechan, aunque nunca siembren nada. Al pasar por fundición, los rebasa un H&N. No le dieron importancia, de esas todo el mundo tiene. Se les perdió en la distancia, acelerar no conviene. El aeropuerto pasaron, el sol les daba de frente. A la Cheyenne alcanzaron, sin sentir ningún pendiente. Nunca vieron que del carro salió un mensaje de muerte. De pronto explotó la troca, a pesar de estar blindada. Y en unos cuantos segundos quedó convertida en nada. Solo fierros retorcidos, oliendo a carne quemada. Ahí en la Internacional un carro se está quemando. Un joven con su bazooka muy tranquilo está mirando. A Carlitos se dirige, algo le está confesando. Soy hijo del comandante que mataste en Hermosillo. Me tocó ver la masacre, yo apenas era un chiquillo. De mí nunca te acordaste cuando jalaste el gatillo. Mi padre ya está vengado y su descanso es eterno. Carlos y Poncho Alvarado ya tienen cola y dos cuernos. Se quemó el dólar doblado, con ellos se fue al infierno.